equipo tuvo una buena semana de práctica, porque se movió la ventana, así que los jugadores que tenían molestias, que venían recuperando algunas lesiones, están recuperando, así que vamos a poder contar con todo el personal, así que tenemos las mejores expectativas para este juego y para la gira que se nos viene.